Domingo 28 de enero, mayordomos en el Antiguo Testamento. La palabra, comillas, mayordomo, a secas, se traduce solo unas pocas veces en el Antiguo Testamento. En la mayoría de los casos, proviene de una frase que hace referencia al que está, comillas, sobre la casa, el que está a cargo del funcionamiento de una casa, es decir, un mayordomo. Génesis capítulo 43, verso 19, capítulo 44, verso 1 y 4, y Primera de Reyes capítulo 16, verso 9. Los mayordomos tenían la responsabilidad de administrar los asuntos domésticos y las posesiones de sus amos, y hacer todo lo que se les pidiera. La definición de mayordomo en el Antiguo Testamento se puede descubrir identificando sus características. Los mayordomos no se pueden separar de su mayordomía porque ésta revela su identidad. En el Antiguo Testamento declara algunas características de un mayordomo. En primer lugar, la suya era una posición de gran responsabilidad. Génesis capítulo 39, verso 4. Los mayordomos se elegían por sus habilidades y recibían el respeto y la confianza de sus amos por hacer el trabajo. En segundo lugar, los mayordomos sabían que lo que les había sido confiado pertenecía a su amo. Génesis capítulo 24, versos 34 al 38. Esta es la principal diferencia. Los mayordomos saben cuál es su lugar, es decir, no son dueños. En tercer lugar, cuando los mayordomos tomaban para uso propio lo que les había sido confiado, la relación de confianza entre ellos y su amo se dañaba, y los mayordomos eran despedidos. Génesis capítulo 3, verso 23, Oseas capítulo 6, verso 7. Escucha Isaías capítulo 22, versos 14 al 18. Durante el reinado de Ezequías, Sebna fue nombrado mayordomo, al igual que tesorero. Ambos eran puestos de autoridad muy importantes. ¿Qué le sucedió como resultado de abusar de su cargo? Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos. Que este pecado no será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos dice así: Ve, entra este tesorero a Sebna el mayordomo y dile: ¿Qué tienes tú aquí? ¿O a quién tienes aquí que labraste aquí sepulcro para ti? Como el que en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña. He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio, y de cierto te cubrirá el rostro. Te echará a rodar con ímpetu, como a bola por tierra extensa. Allá morirás, y allá estarán los carros de tu gloria, oh vergüenza de la casa de tu señor. Comillas, un mayordomo se identifica con su señor. Al aceptar sus responsabilidades, debe actuar en lugar de su señor y hacer lo que haría su señor si estuviera a cargo de la situación. Los intereses de su señor se convierten en los suyos. La posición de un mayordomo está revestida de dignidad porque su señor confía en él. Si en alguna cosa actúa egoístamente y se aprovecha de las ventajas obtenidas al negociar con los recursos de su señor, ha pervertido la confianza con lo que se lo ha investido. Cierre de comillas, Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 198. ¿De qué modo podemos aprender mejor el importante concepto de que en realidad somos mayordomos de lo que poseemos en esta vida? ¿En qué sentido reconocer esto debe afectar todo lo que hacemos?